blancas azucenas, los nardos y la rosa. Mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepa los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. Silencio, que están durmiendo los nardos a sus venas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Me ven llorando, morirán.